Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de Amancay. Pensaba en cómo presentar este momento, que es un desafío para la radio, es un desafío para los difusores que hacemos raíz folclórica comúnmente, es un desafío de los que a esta trincherita radial nos gusta hacer, que es la mixtura, la posibilidad de ampliar, de hacer una apertura, de sincerarnos con nuestras ganas de aprender otras cosas, y de la música jujeña de José Simón vamos a pasar al jazz. Este género que parece tener una conjunción entre la música europea y la música negra, y que bien se plasma con el folclore, con el rock, con lo pop. Y para eso vamos primero que nada a presentar con un fuerte aplauso a Ignacio Amil, hoy nuestro invitado. Muchas gracias. Negro, nos vamos a conocer recién y nos vas a enseñar vos. Dale. Bienvenido. Si primero bienvenido. Gracias. Vamos gracias a relajarnos. Por invitarme, antes que nada. Un gusto. Bueno, un gusto. Vamos a presentar a Ignacio Amil, que estudió piano, jazz, arreglos y composición con Adrián Yáñez. Uh-huh. Audio perceptiva, armonía, contrapunto, arreglos, orquestación y composición con el maestro Daniel Montes. Uh-huh. Como 7 años. ¿Como ya? 7 años. Sí, wow. Para estudiar todo eso. Empezaste de chiquito, ¿eh? Sí, sí. Improvisación de jazz con el pianista Guillermo Romero. Uh-huh. Y grabaste tu primer material a los 21 años. Sí. Junto a Pepi Taveira. Yo voy uh-huh. a ir nombrando algunas de las figuras con las que Nacho ha trabajado, porque creo que nuestra audiencia también es bastante variada. Uh-huh. Bueno, también con Ezequiel Dutil, con Ricardo Cavalli. Estuve viendo por ahí que estás en proyecto junto a Pipi Piazzolla. Pipi sí. es el nieto de Astor. Entonces, uh-huh. en toda esta variable que hay, sí. Encontramos que hablar de jazz es hablar plenamente de improvisación. ¿O es un mito eso? Tiene una gran cantidad de improvisación, pero no es todo improvisación. Ajá. Hay bastante música escrita también. De hecho, nosotros tocamos con partituras. Hay uh-huh. cosas que se escribe con otras libertades. Claro. A ver, por ejemplo, si uno agarra el piano, ¿no? Y abre un preludio de Bach, sí. por ejemplo. Ajá. O algo de Beethoven, o sí. algo clásico. Nada chiquito, ¿eh? Preludio de Bach. Pero para dar un ejemplo, sí. vos tenés que tocar notita por notita lo que dice claro, ahí sí. y no te podés mover de eso porque hay que respetarlo como es Bach. Claro. Exacto, exactamente. Claro. Ahora, si vos agarrás, por ejemplo, un tema más popular o, bueno, un tema de jazz, podés interpretarlo siguiendo la melodía, uh-huh. siguiendo más o menos los acordes, pero te podés ir claro. muchísimo más fácil de la partitura que, digamos, podés. Yo me dicen un acorde. Bueno, acá tenés que tocar tal acorde. Yo sí. sé un montón uh-huh. Tengo un montón de herramientas para tocar ese acorde. Claro. ¿No? De hecho, también tengo la libertad para cambiarlo, ponerle uh-huh. otra armonía, sacarlo, ponerlo. Chere, como se decía, claro, o no tocar ese acorde si quiero y hacerlo sin. O sea, entonces puedo hacer un montón de arreglos sobre esa música. Te da la libertad, claro. Y después se improvisa sobre eso. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Entonces la manera de escribir los arreglos uh-huh. ya tiene libertad de por sí, porque claro. puedo hacer un montón de cosas. Uh-huh. Y después, bueno, se improvisa. Uh-huh. Siempre un tema de jazz, lo que se hace es tocar el tema como fue escrito, o por uh-huh. lo menos presentar la melodía original. Claro. Después, sobre ese formato se improvisa, cada uh-huh. uno hace su aporte. Claro, digamos. Su parte. Sí, en los solos de cada instrumento. En los solos, pero uh-huh. no son solos libres, súper libres. Claro. Siguen los acordes del tema. La base, digamos. Entonces, claro. uno por ahí piensa, porque acá improviso, entonces hago cualquiera. No. No, claro. es hablar de libremente de un tema que uno sabe, ¿no? Es el primer mito aclarado del género, ¿eh? La absoluta, está bien, está bien. No existe la absoluta, claro, improvisación. Totalmente. Sí, o sea, la herramienta para jugar y para... Sí, ponele... Es parecido un poco al lenguaje. Si vos escuchás, claro, a un tipo que va a dar una conferencia, uh-huh, quizás el tipo está improvisando, no preparó palabra por palabra lo que va a leer. Uh-huh. Claro. Pero es, no se sabe, es no alguien se puede que ir conoce muchísimo, tocando, claro, uh-huh, conoce muchísimo el tema, entonces puede desplayarse libremente sobre, claro, eso, y todo va a tener sentido y todo va. Claro. La gente que esté escuchando, esto, si conoce, sí, seguramente le va a sonar, claro, correcto, ¿no? Claro. Esto da la pauta de que, por lo menos lo que entiendo, es que el que hace jazz tiene que tener un conocimiento muy amplio del instrumento, sí, de la melodía, totalmente, de muchas cosas. De hecho, la primera vez que lo escuché me pareció como rarísimo, no entendía nada qué pasaba. Claro. Porque es un lenguaje, qué cosa? El jazz. El jazz. Yo tenía hace 15, 16 años, uh-huh, y escuchaba a Charlie Parker, que es así como un saxofonista muy emblemático de la época del bop. Uh-huh. Bueno, más allá de eso, era como bastante... Dije, ¿qué está pasando acá? No, claro, no entendía bien. El tipo iba como tocando muy rápido y el bajo iba haciendo todo el tiempo cambiante. Uh-huh. Y bueno, hasta que tuve la posibilidad de estudiar, de analizar el tema, de ver, de pasarlo al piano, de desmenuzarlo. Y decís, esto era, claro. Es como un texto con muchas palabras, uh-huh, difíciles y, exacto, una gramática complicada. Exacto. No sé, se ahora me ocurre cuando... Borges, por nombrar a... Sí, por ejemplo. Hay que leerlo. No se lee con... Claro, así no. Exactamente, uh-huh, no se lee así nomás a Borges. Llevado esto al campo de la literatura, ¿no? Claro. Y volviendo a tus principios, Ignacio, sí, ¿cómo te encontrás con el piano? ¿Bajo qué lecciones? ¿Con qué objetivos? Porque imagino que el jazz en ese momento fue como el desafío tuyo, pero ¿qué es lo primero que te encontrás cuando te encontrás con el piano y tantas teclas y demás? Con el instrumento en sí. Con el instrumento. Ok. Mira, el piano tiene algo que es súper amable para aprender. Uh-huh. O sea, parece que tiene que es inabarcable. Que es enorme, claro. Tenés miles de blancas y negras. Si uno lo ve, claro, a primera vista, claro, y dice, como demasiado, muy completo, el más completo. Acá. Claro. Pero en realidad... Uno le encuentra la lógica, se da cuenta que, o sea, son repeticiones, sí, repeticiones de lo mismo, ¿no? De octavas, uh-huh, y de, sí, cosas. Y que después, inclusive, es mucho más gráfico que la guitarra, por, claro, ejemplo, para, uh-huh, tocar. Visualmente es mucho más. Totalmente. Sí. Visualmente es mucho más fácil. De hecho, vos, si vas a estudiar la carrera de música, tenés piano complementario. Ajá. Si no sos pianista, sos trompetista, sí, por, sí, ejemplo, sí, saxofonista, baterista, lo que sea. Tener esa materia, uh-huh, piano complementario, como para entender. Claro. Un poco, es una herramienta para poder hacer un montón de cosas, uh-huh, para arreglar, para, uh-huh, entender la armonía, cómo se arma todo, las voces. Así que eso pasa al principio. Por ahí es un poco apabullante, pero después... ¿Eso te pasó a vos? Yo en realidad ya venía tocando. Yo tuve un acercamiento un poco orejero al principio, sí, al, uh-huh, piano. Sí. Uh-huh. Yo estudié de chiquito, pero como me daban mucha tarea ahí en el método de conservatorio... clásico, ajá, me aburrió un poco, a mí me gustaba tocar. Claro, claro. Y era más tarea, claro, yo tenía, no sé, 7, 8 años. Claro, y, más un juego que... Mi abuela me llevaba, ¿viste? Sí. A un vecino que daba clases. Y estaba buenísimo cuando tocaba, pero, uh-huh, después estudiar, claro, en casa, la tarea, claro, y rendir al conservatorio, uh-huh, y estudiarse la biografía. Era de denso, Beethoven, claro, claro. Bueno, entonces dejé, me aburrí, uh-huh, dejé, después retomé un poquito más. Fueron 2 o 3 años así de ir y venir. Uh-huh. Y en realidad después me puse a tocar en el secundario con una banda que hacíamos... Otra cosa. Claro. Covers de Pink Floyd. Claro. Bueno, Pink Floyd rock, también. El rock sí, no puede escapar, el ¿no? El rock, totalmente. Claro. Como tema de los redondos. Mm-hmm. Claro. No sé, digamos, 13, 14. Claro. Lo llamé mi profesor de chiquito y me dijo, mira, le dije, enséñame los acordes y listo. Claro. No. Ya está. Quiero eso, claro. Que eso es lo que estoy necesitando. ¿Llamaste a otro profesor, digamos? No. ¿Al mismo llamaste? Al mismo, no, bueno. Claro. Ajá. Y me contó, o sea, ¿cómo se llamaba eso? Tomé 2 clases y chao, me largué, y después recién empecé a estudiar seriamente con Adrián Iáez, uh-huh, en los 19, que fui con él. Yo ya quería como empezar a dedicarme a la música, empecé a averiguar quiénes eran los profesores, claro, como con más renombre de, uh-huh, acá, para con los cuales se pudiera estudiar y formarse, y bueno, sí, surgió Adrián y, uh-huh, y otro profesor, que Daniel Montes, que es un profesor así de composición clásica, uh-huh, con todo todas las letras. Uh-huh. Así que bueno, empecé con ellos y obviamente fueron forjando el mi background, uh-huh, digamos, claro, ¿no? Claro. Me mostraron lo que era el jazz, lo que era la música clásica. Uh-huh. Con uno veía, no sé, Bill Evans y, uh-huh, Monk, y con el otro veía, analizaba Bach, Beethoven, claro, cosas de Mozart, sonatas, escribí. Sí, sí, me hizo escribir sonatas, me hizo escribir preludios, de todo. Uh-huh. O sea que estuve ahí estudiando todos los días, 3 horitas mínimo. Pero ahí te gustaba. No se podía, pero me encantaba. Te gustaba, claro. Y Ignacio, ¿cómo llega Background Inescapable? ¿Cómo llega? ¿Este es tu primer trabajo discográfico? No, es el segundo. Es el segundo. El primero lo edité con un poco con la ayuda de Adrián Iáñez. Sí. Yo estaba en las clases con él y empecé a componer y me dijo, che, esto lo tenés que grabar, dale, que yo te puedo ayudar a conseguir los músicos. Que yo fue como una suerte de padrino, entre claro, comillas, claro, si ¿qué quiere, te parece? Me ayudó, sí, sí, mucho, y ese fue el primer material, uh-huh, donde tocó Pepita Vera, Ricardo Cavalli. Claro, a los 21 años fue eso, tenés razón, sí, sí, sí. Los muchachos tocan la Selección Nacional del Jazz acá en Argentina, son ellos, así que fue como que un recontra honor poder que estén tocando la música que yo le escribía. Claro. Qué maravilloso. Fue genial. Sí. Y bueno, y Background Inescapable llega un poco. Yo estuve estudiando en Nueva York un tiempo, uh-huh, tuve la suerte de ganarme una beca y me fui para allá. Sí. ¿Ganaste una beca? Sí. Uh-huh. Tenía ganas de irme, entonces preparé todo el material, mandé a un montón de universidades y bueno, sí, hubo una que, varias, hubo respuesta afirmativa de varias, sí, pero hubo una que se jugó con una beca importante. Bien. Entonces arranqué y me fui para allá. Cuando volví, estuve un año encerrado, uh-huh, tocando el piano, uh-huh, y yendo a las clases y, claro, dedicado a eso. Entonces, uh-huh, cuando volví un poco de ese viaje, empezó a decantar un poco, claro, toda todo esa lo que, experiencia todo lo que y la música. Uh-huh. Y necesito volcar nada, todo claro, esto. Y escuchar a Piazzolla, claro, extrañando mientras estaba allá. Exacto. Y todo eso. Entonces, ¿qué referente que suele ser Astor para y este sí, tipo de sí, músicos, ¿no? Sí. Sí. No solo para el tanguero, digo, como los géneros musicales después, uh-huh, es como puertas que se abren de totalmente, manera abaniquesca. Total. Se me ocurre graficarlo sí, de sí, ese sí, modo porque saco un poco de acá, saco un poco de allá. Sí, ni hablar. No, bueno, es un súper referente, mm, porque su música se conoce en todos lados y además, uh-huh, fue uno de los, no sé si el primero. No te diría, no es medio arriesgado decir que hacía jazz, pero uh-huh, hacía claro, una fusión increíble. He escuchado sí, sí, gente que pertenece al género del tango y dicen que Piazzolla ha hecho mucho de la parte oscura de Bach, ¿no? Sí, la parte oscura de orientada al tango más clásico. Uh-huh. Sí, sí, puede ser, tenía mucha influencia. Toro, dice que la parte oscura, sí, ¿no? Sí, sí, de lo puede clásico. Ser. Sí, puede ser, de hecho, bueno, él le gustaba, sé que le gustaba Stravinsky, ajá, mucho. Uh-huh. Otros me hablaron de Horacio Salgán, por ejemplo. También. Como sí, sí. El más clásico. También. Los tangueros tienen mucha influencia del clásico. Claro. Los yaceros también. Uh-huh, pues sí, claro. Es la uno uh-huh, va a estudiar música y lo más común es que se estudie música clásica. Sí. Sí. Estoy escuchando de fondo Background Inescapable. Uh-huh. Voy observando el arte de tapa. Bien. Del disco. Voy sí, observando los autores, los sí, temas, los 11 tracks, ajá, que están incluidos. Y así como uh-huh, me encuentro con Charly García yendo de la cama al living, ajá, me encuentro con Alfonsina y el Mar. También. Sí. De Luna sí, Ramírez. Exactamente. Y de pronto digo, ¿cómo fue esto reversionado desde Nacho a Mil? Bien, fue. sí, está bueno. En general, mm, siempre uno. Digamos, yo no voy a tocar yendo a la cama al living como Charlie, porque claro, ya lo no hizo Charlie, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, no, trataba, tiene que sonar en claro, Ignacio. Claro, la idea es agarrar el tema. En ambos casos fue agarrar uh-huh, el tema y tratar de buscarle alguna vuelta de rosca, sí, tratar de ponerle algún condimento uh-huh, diferente como claro, para que, sí, que sí, sea sí, que sea interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso del tema de Charlie, utilicé así como una base rítmica que saqué de otro lado, que uh-huh, lo escuché, me encantó, y después, bueno, fui hay algo que hace Charlie de fondo, que es como un riff. No sé si escucharon hablar de esa palabra. Sí. Bueno, ese riff está todo cambiado y dado vuelta en el tiempo, entonces hace que el tema como que flote. Qué linda, qué linda locura. Qué buena locura, claro. Claro, que se siente medio raro porque... ¿Querés que lo explique el tema? Sí, lo podemos poner. Dan ganas, claro. Ya dan ganas. Dale. Claro. Ignacio Amil. Thank you. Estamos hablando de alfombras armónicas y de... ¿No? No, en serio. Yo me fui anotando esto porque uno está aprendiendo. Estamos en la mixtura de raíces de mi tierra, de carácter latinoamericano. Ir al jazz nos apronta un desafío a todos los que estamos acá aprendiendo, escuchando. Y por ahí me encantó esa frase, alfombra armónica, me la anoté justamente para poder contarle a la audiencia de qué hablábamos fuera del aire y de estos momentos que permite el jazz en el disco de Ignacio Amil, que es improvisar por momentos, y por momentos aparece la melodía conocida, original del tema. Esta era la versión de Alfonsina y el Mar, y los chicos acá de manera unánime casi... me han pedido casi a gritos, yendo de la cama al living de Charly García, para cerrar la nota, porque estamos en tramos finales, pero no sin antes recordar que Ignacio Amil se está presentando en Buenos Aires. Totalmente. Vamos a estar tocando, falta bastante, pero ya se los anuncio, es el 18 de mayo, a las 18:30 horas, tempranito, en Espacio Cultural Oliverio Girondo. La dirección es Vera 574, es a una cuadra de Avenida Corrientes en Villa Crespo, cerca del subte Malavia, si no me equivoco. ¿Palermo? Sí. ¿Sigue Palermo? Sí, no sé. No, medio tirando Villa Crespo, poco más allá. Más allá, claro. Bien, entonces va a ser con la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, que son como unos 19 músicos. ¡Epa! Todos de cuerdas. ¿Qué puesta en escena? Violines, viola, cello. Con trabajo, bandoneón. Va a ser una formación bastante tanguera. Y la música... ¿Quién es el bandoneonista? Que es uno de mis instrumentos preferidos. Daniel Ruggiero. Ajá. El padre tocaba, Osvaldo Ruggiero, tocaba bandoneón. Tango. Si no me equivoco, con Salgán. Salgán de Lío, me parece, pero no estoy seguro. Qué bárbaro. Sí sé que era un bandoneonista así muy, muy, muy grosso, el Tano Ruggiero. ¿Hay muchos espacios para que muestres trabajos como el tuyo, Ignacio? Hay espacios, hay que buscarlos, pero hay, y si no, está bueno también generarlos. Pasa que hay que encontrarlos los dueños de los boliches que se copen, que estén dispuestos, que digan, mira, esta propuesta. Pero en general hay una buena aceptación. Bien, vamos a contar también, y esto está actualizado, la Gacetilla, que nos cuenta que actualmente te encontrás frente a dos proyectos, si quieres contarnos algo. Sí, bueno, uno es este que va a ser el de la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro, y otro es la presentación del disco, Bacanú Inescapable. Así que sí, este proyecto con la orquesta de cuerdas es un proyecto largo, porque hay que escribirle a todos los muchachos lo que tienen que tocar. Cada uno tiene su partitura, impresionante. Así que qué trabajito, es un laburito que mañana voy a seguir escribiendo. Salgo de acá y un montón de laburo, no es hacer fotocopia de lo mismo, cada uno tiene lo suyo. Ignacio Amil, que estudió piano, jazz, arreglos y composición con Adrián Yáñez, participó también como pianista y arreglador en los discos de la cantante ecuatoriana Alejandra Valle. Esto me había olvidado de contar, junto a Pepi Taveira, Jerónimo Carmona, Ricardo Cavalli, Miguel Tarcia, Mariano Loiacono, Ernesto Snager. Un saludo enorme para Ernesto. Y grabó el disco, ¿no? Está también como invitado. Sí. Y el Tiki Cantero, que viene del folclore también, de los Aca Seca Trío. Ah, de Aca Seca. También están. ¿Acá en tu disco? Sí. Van dos temas. ¿Y por qué Background Inescapable, que no se nos tenía que escapar contar por qué? Bien, está basado en un poema de Cortázar que Grande Julio. Sí, tremendo. Que de hecho en esta fecha va a haber textos de Julio Cortázar entre tema y tema, que están elegidos especialmente. Bien. Así que, y el jazz es como que Rayuela. Le gusta la poesía también puede. Claro. Mira que dije, anótalo, el jazz es como Rayuela. Va, viene. Ya está anotado. Va, viene. Bien, entonces lo leí y me encantó porque al toque lo relacioné con ese background que no se puede escapar, que todos los músicos tenemos de alguna manera. Y para mí fue, si bien estudié jazz, haber tenido la escucha del tango y del folclore siempre. Claro. Es como que al toque uno se le va la inspiración para ese lado, o la oreja. Es natural, ¿no? Los dedos en el piano. Claro, sí. Así uno no puede escapar de donde viene. Total. Y bueno, por eso también la elección de los temas. Tocar Alfonsina, tocar Samba de Juan Panadero. ¡Ay, eso, tocar, qué lindo! La próxima vamos a ponerlo. Está en internet, nosotros. El disco lo pueden escuchar en el Bandcamp, que es como un sitio donde se pueden cargar los ¿se discos. ¿Se puede bajar de ahí? Ignacio Amil. Se puede descargar si uno colabora con una pequeña... Está muy bien. Está muy bien. Colaboración. Sí, por supuesto. Está muy bien. Es la otra manera de vender un disco. Exactamente. Sí, claro. Ignacio Amil, por primera vez en Raíces de mi Tierra, hoy la trincherita radial se fue para el lado del jazz también, y bienvenido sea. Vamos a cerrar hoy el programa con el tema, la versión de Ignacio, de Yendo de la Cama al Living, Charly García, y la verdad un placer enorme conocerte, que hayas venido a nuestro programa y estás invitado. Gracias. Cuando sea tu presentación la vamos a seguir diciendo. Buenísimo, muchas gracias, un placer para mí también. Gracias. Un aplauso gracias. Para Ignacio. Gracias, Ignacio Amil. Gracias. Vamos a seguir difundiendo su presentación en Buenos Aires. Gracias, Lucero, gracias a todos, muchachada. Santiago Espaltro coordinando el aire. Hasta el sábado que viene. Allá vos. ¿Voy para allá? Sí. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. ¡Ay, la puta madre! Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡Vamos a! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha cha cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes.